entendemos el lamento de Cristo sobre Jerusalén? Al comparar los relatos de los evangelios, sabemos que Jesús acaba de hacer su entrada triunfal en Jerusalén y estaba en el templo cuando él hizo la declaración en Mateo capítulo 23. Lucas declara específicamente que al entrar en la ciudad montado en un pollino, lloró al ver a Jerusalén desde una vista particularmente destacada. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Lucas 19, 41 al 44. No hay duda de que Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén mientras la contemplaba, ni tampoco cabe duda que al estar en el templo, él se lamentó. Jerusalén, Jerusalén. Él se refería a la ciudad y todos sus habitantes a través de la historia y no a un segmento específico de la población. Tus hijos solo puede significar los habitantes de Jerusalén y no los chicos y jóvenes. El sugerir, como lo declara White en una carta, que aquellos que no estaban dispuestos no eran los que Jesús intentaba reunir. Esto hace violencia a lo que Jesús dice. Tantas veces quise reunirlos, pero no quisiste. Específicamente dice que él quería reunirlos, pero ellos no estaban dispuestos. Como lo hizo tan a menudo en el pasado como Yahvé Dios y ahora como su Mesías venido en la carne, está dirigiéndose a los habitantes de Jerusalén, refiriéndose a ellos como los niños de la ciudad. Convertíos hijos rebeldes. Jeremías 3:22. ¿Se dirigía Jesús a niños solamente? Por supuesto que no. Además, las mismas palabras de Cristo, ¿cuántas veces quise?, fue una afirmación directa a la deidad. Una afirmación que White, en su afán de defender el calvinismo, lo obvia por completo. Cristo está reclamando múltiples escritos anteriores sobre Jerusalén, pero no hay registros de ellos en los evangelios durante su encarnación. Sin duda, Cristo se presenta como el Dios de Israel, que había enviado a sus profetas a menudo a llamar a generación tras generación para advertir a los habitantes de Jerusalén, llamados frecuentemente los hijos de Israel, los hijos de Judá, que si no se arrepentían, su ira sería derramada sobre ellos. Podrían citarse muchos pasajes que por sí mismos explican la declaración de Cristo. Aquí hay solo algunas de las advertencias y lamentaciones de Dios de la boca de solo uno de sus profetas, Jeremías. Solo en este contexto, y él siendo el Dios de Israel, hay justificación para que Cristo use estas palabras cuántas veces quise, pero no quisiste. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Santo era Israel a Jehová, mi pueblo. Me dejaron a mí. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Porque sonido de trompeta has oído, pregón de guerra. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, porque me dejaron, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido a ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Así haré a este lugar, por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Jeremías 2, 2 y 3, también 13, luego Jeremías 4, 19 al 22, 7, 13, luego 25 y 26, también capítulo 13, versículo 27, Jeremías 19, 3 al 13, 32, capítulo 32, 31 al 33, etc. Si estas y cientos de declaraciones similares de los profetas de las que Cristo hace eco no expresan una genuina preocupación amorosa por parte de Dios para que Israel se arrepienta y para que su ira no sea derramada sobre ella, las palabras no tienen ningún significado. Tal preocupación sincera de parte de Dios ante la negativa de Israel de buscar arrepentirse completamente refuta el tulip. De lo contrario, las súplicas y las advertencias de Dios son una farsa. Si los hombres son totalmente depravados, por la definición calvinista, entonces no hay razón por las súplicas de Dios con ellos. Si solo unos pocos están entre los elegidos y Dios sinceramente no ofrece salvación, sino que retiene la irresistible gracia sin la cual nadie puede arrepentirse, entonces las cientos de páginas en la Biblia son una farsa. Los alegatos de un Dios calvinista son fingidos, porque no tiene amor real, con la excepción de los elegidos, y sin la intención de ayudar a esos sobre quienes él supuestamente llora. Para lograr apoyar el tulip con la Biblia, el calvinista debe violar las Escrituras.